Como hemos dicho en otras ocasiones, nos encantan dar noticias de publicaciones de libros con historias locales, por lo que suponen para el conocimiento de nosotros mismos y también para evitar la pérdida de la tradición oral. Pues algo de esto es lo que ha hecho Juan Miguel Ortigosa Palma, un zaparrayero nacido el 1 de septiembre de 1945, quien desde ya muy joven demostró unas firmes convicciones políticas en la lucha contra la dictadura y la defensa de la libertad y la justicia social. De hecho, con tan solo 34 años, fue el primer concejal andaluz del movimiento comunista en un ayuntamiento democrático, función que desempeñó hasta 1999 ya con otras siglas, como el PSE, el Partido Comunista Español, el PT y posteriormente con el PSOE. En las dos últimas décadas ha contribuido de forma destacada con el desarrollo económico y social del llano de Zafarraya, siendo promotor de la modernización de la agricultura y partícipe en la creación de cooperativas y comunidades de regantes. También ha destacado en la labor social y cultural a través de asociaciones como La Brecha, siendo un prolífico autor de poemarios y, como veremos también ahora, de relatos. Precisamente por este motivo está con nosotros al otro lado del teléfono, pues el viernes 15 de julio, a partir de las 10 de la noche, presentará en el Centro de Día de Zafarraya su libro El Llano en la Memoria, un libro de 368 páginas y 76 relatos, si no nos hemos equivocado a la hora de contarlo, y los que su autor da a conocer historias de las vivencias de Zafarraya como pueblo y el entorno, el llano, de sagas familiares y de anécdotas que son parte del patrimonio inmaterial. Esta presentación se contará con la presencia de la diputada de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez Abad, y a todos los asistentes podrán llevarse un ejemplar para su casa y las familias que no puedan asistir, pues podrán retirarlo en el ayuntamiento a partir del lunes 18 de julio. Pasamos ya a saludar a Juan Miguel Ortigosa. ¿Qué tal, Juan Miguel? Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué hay? Pues nada, aquí encantado porque esta mañana veíamos esa convocatoria y nos encanta pues saber que El Llano de Zafarraya va a contar con un nuevo libro. En esta reseña biográfica creo que faltan bastantes detalles y uno de ellos, ¿no tienen algo que ver con la letra del himno de Zafarraya? Bueno, sí, soy el autor de la letra y un maestro de escuela que murió hace unos años. Hizo la música, compuso la música, bueno, hicimos nuestro himno y creo que ahí está, para que perdure en el tiempo. Claro, es que entiendo que eso también es otra cosa para llevar a gala y es el haber compuesto el himno de tu pueblo, el himno de Zafarraya. Así que lo añadimos también a esa reseña biográfica. Bueno, el Llano en la Memoria ya parte de varias anécdotas que me ha ido adelantando y es que, por lo pronto, estás recién llegado a tu pueblo porque parece ser que en lugar de entregarlo en Zafarraya lo han entregado en Loja Me ahora. han entregado Loja, sí. ¿Cómo ha ocurrido eso? No sé, yo eso no sé cómo ha sido, solo que yo ya estaba nervioso esperando porque, claro, es que me pasa mañana la presentación. Y esta mañana cuando me llamaste y dijiste que quería una foto del libro y demás, y bueno, vamos a ver cómo la hacemos si es que no acaba de llegar. Cuando después me llamaron desde el ayuntamiento diciendo que había habido una confusión, que lo habían dejado en Loja, y bueno, pues esta tarde habrá venido gente por él o lo habrán mandado, el caso es que ha llegado 5 minutos antes de que tú me llamaras, o sea, estaba abriéndolo cuando me llamaste ahora a las 6 de la tarde, ¿no? Es curioso. Con esa ilusión que Pero bien, se han solucionado ya los problemas que haya habido. Y gracias a Dios estará para lo que haga falta, ¿no? los ejemplares están ya en Zafarraya Están y todos en ya, sí. si te parece ahora vamos a contar un poco pues esa intrahistoria que hay detrás de cada libro porque también me comentabas que bueno que tú has ido recopilando datos, has ido recogiendo historias y bueno que tu ilusión en un principio no era convertirte tú en el autor sino que lo hiciera tu hijo. Sí, así era. Yo he sentido siempre curiosidad por la historia, por la tradición, por la orígenes de los refranes populares en el llano, por todas las cosas que... Yo pienso que, como dice el prologuista del libro, que es Pedro Pablo Picasso, un escritor y guionista de escribe guiones para televisión de Sevilla, y él dice que somos historia, que de las personas desde que nace, empezamos a ser personas cuando empezamos a generar historia, aunque sean de infantil, aunque sean de niños, de bebés, ¿no? Y que morimos siendo historia, y que de alguna manera, dice, historia somos y en historia nos convertiremos. Y en verdad yo creo que una persona dura en la memoria colectiva lo que dura en sus anécdotas, lo que dura en su historia, lo que dura en sus cosas. Y hay historia y anécdotas que vienen pues de tradición oral de hace dos siglos, de casi de la fundación de Dobarraya, que fue en el año 1800 como municipio, 1815, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo muchísimos años de ir recopilando datos, apuntes y cosas, pero no con la intención de publicarlo. Yo no tengo estudios superiores. Yo pude la infancia, diríamos la adolescencia, un poquito, porque empecé tarde a hacer el bachiller, tenía 14 años, hice 4 años de bachiller en 2 años. Quiere decir que primero que era mayorcito ya y podía hacer más esfuerzos para estudiar. Y tuve que dejarlo pues por la situación económica que entonces teníamos, y bueno, porque no recibí nunca una ayuda. Había poca ayuda, pero la poca que había, lógicamente, la recogían las familias que eran adictas al régimen, y nosotros pues no teníamos esa suerte, ¿no? Y con 25 años, con 48 años ya, con 5 hijos, hice la prueba de acceso a la universidad, entré a la universidad y hice 2 años de geografía y historia. Esa era mi frustración, el no haber estado nunca, no haber podido asistir a la universidad, y bueno, y con esta chaque lo conseguí, pero no me consideraba ni terminar los estudios, porque estuve 2 años haciendo esta asignatura, pero tuve que dejarla por la incompatibilidad de fecha. Yo estaba trabajando ya en la huerta, soy hortelano, soy autónomo del campo a tiempo total, ya soy un jubilado, y no me consideraba capacitado para poder hacerlo. Entonces yo recogía todos los datos y todas las anécdotas de mi tío, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de tradición oral, de mi hermano mayor, con la intención de que luego uno de mis hijos lo pudiera plasmar en un libro. Pero bueno, luego ha sucedido al revés, que mi hijo tiene menos tiempo que yo, el que me ha sustituido en el vicio, en los quehaceres, en la responsabilidad política en el ayuntamiento. Yo estuve 20 años en el ayuntamiento, y ahora él lleva 10 o 12 años ya, y la verdad es que ahí consume todo el tiempo y no tiene tiempo de dedicarlo a esto. Y bueno, pues decidí yo ir publicando relatos a ver cómo sonaban en el grupo que teníamos ahí de Facebook, de todo el llano, y empezaron a gustar los relatos y me animé, bueno, y seguí escribiendo, y así pues tengo ahora mismo, estos son 75 relatos los que he publicado, y alguna vivencia, alguna anécdota, y bueno, prácticamente tengo ya casi para hacer otro libro de relatos y vivencias. Tengo otro recogido ya, otros 40 o 50 relatos, y estoy preparando también un libro de poemas que, bueno, ya que estoy jubilado y no tengo otras tareas que me obliguen, pues quiero dedicarme a lo que me ha gustado siempre, que es un poquillo la escritura y la poesía, y bueno, ya está, y vamos a ver si pues nos parece, sí, bueno, aportamos algo a lo que es el patrimonio cultural del llano. Yo creo que los relatos van a gustar, no están orientados para que sean ni de este pueblo, ni de aquel, ni de esta familia, ni de la otra, ni de esta ideología, ni de la de allá. Es una llamada a la integración, a la sí, amistad, y a que nos sintamos todos, un poquillo una idea que estamos manteniendo desde el grupo, que nos sintamos todos una media partícipe en el llano, y seamos capaces de sincronizar los esfuerzos y la historia y las cosas de los distintos municipios del llano, y si alguna vez somos capaces de superar bien el enfrentamiento, incluso conseguir un municipio en el llano, que sería lo ideal y debería de haber sido lo que hubiera tenido que salir, ¿no? Que va a inventar Zafarraya, se unió con Alhama, y Zafarraya pues sigue con su pedanía de Almendral, y eso siguió creando situaciones de encoramiento enamoramiento y de no buenas relaciones. Ahora creo que las relaciones están siendo mucho mejores y el grupo está teniendo una parte activa en esto, y creo que el libro también va a influir en que esto se retome y se reconsidere, y creo que puede ser positivo para allá, ¿no? Ojalá sirva para aglutinar, por lo menos, y sobre todo lo que decíamos al principio, sirva para que la gente del llano pues se conozca mejor, y la gente, los foráneos como yo, pues nos permita también tener un acercamiento a través de esos relatos. Relatos que hay de, ¿no?, dedicados a familia, a saga, a situaciones, muchas veces son a lo mejor meras anécdotas, ¿no? Porque, bueno, después del prólogo hay los relatos Patrimonio del Llano. ¿Qué es lo que ahí se transmite? ¿Qué es lo que se quiere decir a través de los relatos Patrimonio del Llano? Sí, algo que queremos resaltar es que los relatos, como digo, que se hacen, no son patrimonio ni están enfocados a esta familia, a esta saga, a este clan, a este tipo de persona o esta ideología, sino que lo sentamos todos como patrimonio conjunto del llano, porque es lo que pretende ser. Pretende relatar y desvelar pues de las costumbres, de los refranes, de los dichos populares, de los valores y de las cosas, pero que lo sintamos todos como nuestro y no que cada uno se pueda identificar con el que tenga más cercano por parentesco, por vecindad, por familia, no, sino que son todos patrimonio de todos. Yo creo que mucho más allá del patrimonio personal de la gente y de la memoria individual de la gente, es parte de la memoria colectiva y parte de los genes colectivos del llano y de los ancestros y de la cultura y demás comunes a todo el llano, ¿no? En los relatos va a haber relatos breves, que son meras anécdotas, que son, pues bueno, un pequeño chascarrillo, un pequeño dicho que ha adquirido fama o ha adquirido raigambre en el llano, que se usa y se pronuncia. Pero hay también que son verdaderamente dramas humanos, otros que son, bueno, pues una rasgos de heroína o de feminista ya desde el siglo pasado, o que son historias románticas pero con garra y con fuerza, o que son sucesos y hechos también políticos de posguerra, no pretendiendo reavivar ninguno odio, sino todo lo contrario, cerrar heridas, pero defender a veces la dignidad de algunas personas que ha quedado para los restos señalar, y que hasta, es un drama que hasta la misma familia no haya hablado más nunca, ni de política, ni de su ancestro, ni de su antepasado, porque, bueno, pues le enseñaron que aquello era miedo, que aquello era temor y que no había que referirlo más nunca. Y de esta manera yo creo que está hecho con bastante delicadeza, con bastante respeto, que nadie se puede sentir ofendido, no señalo tampoco nunca nombres ni cosas que pueda nadie sentirse señalado, que pueda. Yo pienso que vale la pena cómo está enfocado, y yo creo que en ese sentido creo que habrá satisfacción general de que a todos nos pueden gustar los relatos de todos, ¿no? Y eso es lo que se pretende. Sabemos que ocurrirá como cuando se le pregunta a una madre respecto a su hijo, cuál prefiere, y siempre pues se dice pues que a los hijos se les quiere todo igual. Pero nosotros te vamos a poner en un pequeño aprieto, y de todos los relatos que se recogen en el libro, pues nos gustaría que algunos, nos destacaras algunos por su singularidad, por la historia, cómo se recogió, no sé, cualquier detalle para que nos permita pues acercarnos a algunos de los textos que se publican. Sí, no me pone ningún compromiso, no tengo inconveniente yo en decir quién son mis preferidos, que luego no coincidirán o sí con lo que prefiera la gente. Hay de varios tipos, como te he dicho, unos que pueden ser por su singularidad, a lo mejor específica como valores de feminismo de antiguo, como habló con una feminista anticipada, que es un título de una persona, bueno, que fue secuestrada por el novio, que fue su patrón, es mi historia, bueno, que tengo algunos que para mí han sido un encanto, como es Viaje de ida y vuelta, una historia de un emigrante a la Argentina, con 17, 16 años, lo echaron engañado a la Argentina, o como está un relato que se titula Los amantes de la calle Eguilas, que es una verdadera maravilla, es el libro de los amantes de Teruel o de Romeo y Julieta en nuestro llano, en nuestro pueblo, o como está una historia con agallas, que es muy personal, esta me toca muy personal porque la viví yo personalmente con mi hermano Emiliano, que es el padre un poquillo, bueno, el padre en todos los sentidos mío, aunque era mi hermano, me llevaba 16 o 17 años, pero era mi padre real, porque yo quedé huérfano con 3 años, mi padre espiritual, mi padre político, bueno, y nos toca vivir esta historia a los dos, y me impresionó bastante. O como hay historias que Don Sabrosa, por ejemplo, un almendraleño en la guerra de Cuba, o un zafarrayero en la guerra de Filipinas, donde no narro la anécdota de lo que pasó, lo que hicieron ellos en la guerra, dejaron de hacer, sino que aporto mi visión a lo que fueron las guerras aquellas, lo que fueron la España decadente de último del siglo XIX, donde la incompetencia de los militares de turno llevó al desastre que llevó en Cuba y al desastre que llevó en Filipinas, pero donde por 3.000 pesetas luego los hijos de los ricos liberaban a sus hijos de ir como patriotas a defender los intereses de la patria, y lo que iban eran los inocentes que no tenían las 3.000 pesetas para liberarlos, y que allí pasaban las de pelica, como decimos en el argot de nuestro pueblo, las pasaron tan difíciles y tan canutas que vale la pena hacer unos relatos allí. En todos los relatos sí vierto, no mi ideología, pero sí mi manera de ver la vida, mi manera de entender ahí. Yo creo que algunos relatos encantadores, como es Dima, el último centenario, o Miguel de Miguelico, que era mi tío Miguel, y el que, digamos, el padre de mi padre, no es mi abuelo, pero es mi abuelo tío, y que era, bueno, pues un encanto de hombre. Y el relato de Miguel de Miguelico, yo creo que tiene muchos quilates, ¿no? Y ahí aporto, pues, eso, mi visión, que era su visión también de la vida y de la ética y de la compromiso y de las cosas, ¿no? Bueno, y así un poquillo, cada uno tiene su parte, pero yo leyendo diría esto, ¿no? Viaje de vuelta, una, como he dicho, los amantes de la calle Guila, Miguel de Miguelico, una historia con la galla, un almendraleño en la guerra de Cuba y la guerra de Filipinas, Miguelico Miracielo, la guerra de Filipinas. Luego, cada uno tiene su cosa y su atractivo, pero me gusta más esto. Y junto a personajes, pues digamos, pues comunes del pueblo, familiares, pues también ha recogido en algunos relatos, pues ya gente que ha destacado en algunos aspectos. Por ejemplo, Feli Herrero, que fue el último alcalde republicano, también habla de Antonio Millón y el cura don Antonio Iglesias. Y sí, son personajes muy entrañables, muy entrañables. Pero te digo, tengo que señalar algunos, pero para mí todos son hijos míos, todos son mis favoritos, porque de verdad a cada uno le he puesto le he vertido una parte, primero de la información que tenía, según también la capacidad del informador o los datos que he podido reunir, he podido enriquecerlo más o menos, pero yo ciertamente los relatos los quiero a todos lo mismo. Este que has mencionado de Feli Herrero, que me sale, se me sale el corazón cuando lo escribía, cuando lo evocaba, y cuando vi a la clase de hombre, un hombre pues prácticamente analfabeto, un hombre que lo que tenía es corazón y honestidad y ética para regalar y vender, ¿no? Y cómo vive marginado absolutamente en la posguerra, y cómo incluso se le boicotea a la hora del trabajo, y con 60 años iba diariamente, atravesaba la montaña, iba a 30, 40 kilómetros a trabajar, a ganar el jornal. Esto es algo impresionante, impresionante, y sin señalar a nadie. Y yo cuando digo nada más, el relato de Feli Herrero lo resumo en la última frase que digo: en el relato, en el entierro de Feli Herrero, no hubo mucha gente, pero sí hubo muchas personas. Quiere decir que cuando murió Feli Herrero no fue un entierro masivo, porque todavía quedaba el miedo, y era el alcalde republicano. Pero sí hubo personas, muchas personas, y cuando digo muchas personas, quiero decir gente de derecha, de izquierda y de centro, que sabían que se había muerto un hombre honesto y acudieron al entierro. No muchas, pero las cabales, las que eran, y eran de toda la ideología. Y eso es de lo, el resumen de la vida de este hombre fue el entierro. Hombre, yo creo que esa es la grandeza de las personas que, claro, que claro, está sacando adelante o defendiendo su ideología, pues al mismo tiempo resulta que luego es reconocido por gente de distintas tendencias. Claro. Lo vimos y lo vivimos con en el sepelio entierro de Julio Anguita, que mucha gente pues ya vimos artículos de valorando pues su trayectoria humana, intelectual y también política, en las páginas de los periódicos firmados por gente de distintas. Bien, por una curiosidad, es decir, de hablando cronológicamente, ¿cuál puede ser el relato más antiguo y el último que se ha incorporado al libro? Pues el último que ha incorporado al libro, curiosamente, que no era, pero no sé por qué, se quedó atrás y se incorporó al último. Manolico el Pollo, que era de los del medio, sin embargo, el último que se ha incorporado, no sé la razón por qué ha sido, porque no ha sido voluntad mía, pero algún error, alguna cosa, pero bueno. Una gente migrante a Barcelona, que es una historia local de gente humilde, de gente corriente, de gente común, que habían sufrido más que osas yerberas, como decimos en el llano, los luceros, que les decían, y otro que es de la gente común, una historia común y corriente, que me impresionó cuando la leí. Digo, esto es una familia común y corriente, es una familia de héroes y de heroínas. Y bueno, fueron de los últimos relatos que incorporé, de gente que no es famosa, digo, no es famosa, que no tiene tradición ni cosas orales así que apuntárseles, sin embargo, sí es una maravilla. Y los primeros que salieron, bueno, los relatos más cortos, yo empecé haciendo relatos, micro relatos muy cortos, de una página, página y media, y eran, son exquisitos, pero son una anécdota un poquillo. Que tema de Yonomate, El Gato de Camisón, José y Comolilla, son un encanto. Y luego, cuando ya me centré y empecé a sacarle el gusto, ya, por ejemplo, el de Miguel, el de Miguelico, que es uno de los favoritos míos, pero favorito, y era tío mío, era el que, y es el responsable del 50% de la información oral que yo extraigo durante años y años y años, porque murió hace 40 años y yo lo conocía de hace ya 70. Que tenía 5 o 6 años, era mi tío favorito y el patriarca, una milla de la familia, y yo os recomiendo que leáis el final del relato, que es Miguel, el de Miguelico, que en el tiempo de la República fue de izquierda republicana, o sea, era un hombre de izquierda, pues de izquierda moderada, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante los años del franquismo, pues se radicaliza como nos radicalizamos tanta gente que no éramos del Partido Comunista y simplemente ni sabíamos lo que era el Partido Comunista, sinceramente, pero era lo que más se enfrentaba al franquismo, a la falta de libertades, y ahí militamos durante un tiempo. Yo ahora he estado militando mucho tiempo y sigo militando en el PSOE, pero he estado militando en el Partido Comunista muchos años, ¿no? Y cuando se presenta el primer mitin del Partido Comunista, que aquello fue, bueno, lo que vivimos aquello es irrepetible, ¿no? Porque eran mítines llenos hasta las banderas en cine público, abarrotados los salones hasta la calle, y el discurso de Miguel, de Miguelico, que presidió el meeting y que presentó el meeting, y que bueno, no se afilió nunca al Partido Comunista, pero defendía los intereses del Partido Comunista. El meeting final de tres minutos de meeting, eso que a los anales, porque lo transcribí literalmente como lo escuché cuando lo dio, y lo transcribí ahora en el final. El meeting es para no perder una palabra, y el meeting dura, ya te digo, 10 líneas no tiene el meeting de Miguel. Y bueno, de esas cosas así está lleno el libro, que bueno. Seguramente, Juan Miguel. Me gusta cómo está tratado, no sé si luego a la gente le gustará o no le gustará, pero yo lo he hecho con un respeto y con un deseo de que la gente conozca, simplemente tenga más abanico de posibilidades de conocer su historia, de conocer su realidad, de conocer su entorno, sus ancestros, sus costumbres. No lo he hecho con otra intención, pero no sé. cada uno luego lo puede entender como lo entienda, pero yo creo que se va a coger, va a ser bien acogido, vaya. Pues yo estoy también convencido porque hace unos días el periodista José Antonio Guerrero escribía un pequeño artículo de opinión que se titulaba El periodismo de las pequeñas cosas. Y a lo largo de las líneas, pues decía, el lector agradece que le contemos lo que pasa cerca de su casa. Y entonces ese atractivo ya lo tiene, es decir, tú estás contando cosas que o las cuentas tú o posiblemente se hubieran perdido para siempre. Por eso ese es el mérito que yo le concedo a este tipo de publicaciones locales, y es que si no se recoge, si no hay alguien que se dedica a recopilarla y a darle forma, pues posiblemente se hubieran perdido, como se habrán perdido tantísimas cosas a lo largo la historia del llano y demás. Lo que sí también interviene, lógicamente, luego es la habilidad o la capacidad para contarlo de una manera atractiva. Y también eso influye en la fuente, es decir, en esas personas que te han ido contando los relatos. Y me gustaría saber, Juan Miguel, ¿cómo has recogido esos relatos? Unas veces supongo que sería en conversaciones así en el bar, otras veces a lo mejor trabajando en el llano, en el campo. ¿Cómo ha ido recogiendo esos relatos y pasándolos al papel? Exactamente, tal como tú estás diciendo. Una vez en el bar, otra vez en la mayoría, en la cuadrilla del campo, y otra vez directamente a la fuente, porque sé quién son los que eran los pueblos, como las ciudades, las ciudades. Esa persona se llama el escritor, porque hay más posibilidades intelectuales, de estudio y demás, y desarrollaba su capacidad haciéndose luego escritor. Pero en los pueblos, a eso lo decíamos los conversadores, los grandes conversadores, que es un encanto de gente, y hay viejos que, bueno, que hablan y los escuchaban, pero no tenían el atractivo, la suerte de tener esa capacidad de síntesis, de contar la anécdota, de despertar la atención con abrir la boca. Y bueno, yo iba muchas veces en busca de ellos, y ya digo, con papel y lápiz para anotar luego, o anotar posterior para no desnaturalizar mucho la conversación, pero los grandes conversadores del pueblo, que los menciono también diríamos, la presentación del libro, de los relatos, los menciono uno por uno casi todos, porque son 40, 50 o 60 personas del pueblo y del llano que me han dado esta información, que me han dado estos relatos, pero que la mayoría ha sido de esa manera, espontáneamente estar escuchando la conversación en la taberna y decía, esto no se me puede escapar, me iba corriendo y lo transcribía en el blog de notas que tenía. No tenía un blog de notas, tenía cientos de blog de notas. Yo creo que si se pudieran juntar todas, hacía bastante más bulto que 4 o 5 libros, ¿no? Lo mismo que hay una cosa anecdótica en el libro que no es una cosa menor. Ya que no tengo ordenador, no tengo, pero bueno, me regalaron mi hijo una iPad de estos que era bastante cómoda, grande, como la pantalla, una hora de para escribir, y el primer día que estaba escribiendo en ella, muy contento, yo transcribiendo ya relatos a limpio, y bueno, pues por descuido mío me la dejé en lo alto del capó del coche, me la robaron, y digo, pues de castigo, querían por supuesto regalarme otro ordenador, una, digo, no, la de castigo, esta la tengo yo que sudar, y he escrito todos los relatos que, bueno, hacen lo que se publican ahora y lo que tengo para publicar, hacen bastante más que el volumen de 2 veces el Quijote. Bueno. Y lo he hecho en el teléfono móvil. Eso cuesta bastante trabajo y significa un sacrificio permanente. Bueno, no me lo puedo creer. Tengo notas de todas las clases. Luego las he transcribido una vez, me daba tiempo a transcribirlas en limpio, en cuadernos más o menos organizados. Pero sobre todo porque he estado siempre también muy ocupado, he sido, bueno. Sí, sí. Yo he vivido la vida a mi manera. Yo he participado en la política, he participado en las cooperativas, en los movimientos cooperativos, sindicales, la madre que nos parió, he estado en todo metido, en todos los líos, y a veces, pues la verdad es que no éramos ordenados en las cosas, pero sí, como lo guardaba como un tesoro, en cualquier lado tenía decenas de cuadernos, con notas, y ya te digo, pues era un bulto de 7 o 8 libros. aparte de del atractivo de la historia, de la cercanía de los protagonistas, de esos relatos, está también muchas veces el acierto, pues, en el envoltorio. Es decir, todos los libros tienen un título, tienen una portada, y eso les convierte también en algo, en objeto, pues, más atractivo. En este caso, tú lo has titulado El llano en la memoria, y entonces volvemos otra vez al principio y a lo que estamos hablando, y es que son historias que estaban en la memoria y que de otra manera, si no se fijan en este libro, pues hubieran desaparecido. Y luego, la portada es un precioso óleo realizado por Manuela Mora, que se titula Vista de Zafarraya desde el camino de la encrucijada. Entonces, tiene esas dos portadas, digamos, título e ilustración, que ya lo hacen de por sí atractivo. Y libro que además, pues, ha tenido la suerte, porque así lo considero yo, hoy en día publicar normalmente encima de que aportas el trabajo, el conocimiento, pues la mayoría de los autores tienen que además también pagar la edición del libro. En este caso, se va a poder repartir porque ese gasto de edición e impresión lo ha asumido la Diputación. Sí. Cuéntanos. Vamos, te digo de verdad, yo tenía tanta ilusión en publicar los relatos porque creo que vale la pena que no se pierda toda la tradición oral. Prácticamente está recogida toda la tradición oral que yo he conocido, y habrá otros que conozcan otras muchas anécdotas de tradición oral. Yo los invitaba a todos a que me la aportaran, a que me pusieran en contacto con alguien que supiera, pero bueno, yo creo que he recogido la inmensa mayoría, ¿no? Y tenía tanta ilusión que lo hubiera publicado de esta manera de mi patrimonio, incluso no dispongo, yo soy un jubilado y no tengo muchos medios, pero bueno, haciendo un esfuerzo podría haberlo hecho y luego pues ya veríamos si podía recuperarlo o no. Pero ya que esto es patrimonio cultural de una parte de la provincia y del llano entero, no está ni siquiera orientado al pueblo de Zafarraya, en plan que viniste de decir mi pueblo y mi anécdota, no está en el llano de Zafarraya y no va más allá del llano de Zafarraya, simplemente porque esto compone una unidad geográfica, una subcomarca muy delimitada, y bueno, es la anécdota que se han contado, son todas de aquí del llano, pero va más allá del interés de pueblo y demás, ¿no? Entonces yo pienso que efectivamente la Diputación tenía de alguna manera la obligación moral también de subvencionar y ayudar a la publicación de esta. Y efectivamente ha sido entendido por la Diputación, que no puso nunca ninguna traba, y el Ayuntamiento que ha colaborado, porque hay sensibilidad también para ello en este Ayuntamiento, y creo que los resultados han sido buenos, y que se reparta, no que se reparta la gente, a veces lo que se reparte gratuitamente no se valora suficiente, ¿no? Sino que se reparta a aquella gente que manifieste interés por tenerlo, y yo pienso que va a ser la inmensa mayoría de los que lo retiren, ¿no? O sea, que irán a la presentación del libro la gente que vaya, y pues bueno, allí se repartirá, o si alguien quiere que se lo firme, se lo dedique, de alguna manera se le hará, pero luego estará en el Ayuntamiento y no se repartirá en la casa, sino que irá a recogerlo el que tenga interés de recogerlo, y espero que falte el libro, ¿no? Y bueno, esa es la intención, el que sea un regalo para la gente de nuestro llano y que conozca pues todos los relatos que ahí se vierten, que no son más que la tradición oral de 200 años de los pueblos del llano. Y como decíamos, pues el libro ya tiene fecha de presentación. Parece que ha bailado un poco, que estaba previsto en otro momento, y al final será el día 15 de julio, viernes, a partir de las 10 de la noche, y en el centro de día de Zafarraya, donde estará acompañado como mínimo por la alcaldesa Rosana Molina y también por la diputada de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez Abad. No sé si quieres añadir algo más del libro, de la presentación, o aprovechar para invitar por lo menos a todos los vecinos del llano. Claro, los vecinos del llano a través de las redes, lo he invitado a Cultura la reseña ya varias veces. Yo pienso que va a asistir bastante gente. Desde aquí, pues, le digo lo mismo, que me gustaría que estuvieran presentes, porque este libro no lo he parido yo solo, lo hemos parido entre todos los que hemos colaborado, todos los que han aportado su historia, su anécdota, su familia, su anécdota familiar. Por lo tanto, como digo, el libro no es patrimonio de nadie, es patrimonio de todo el llano. Y así me gustaría que la gente no entendiera, por lo tanto, que estuviera en la efeméride. Pero también me gustaría invitaros a vosotros como medio de comunicación. Juan Cabezas, no he tenido ocasión de hablar con él, pero él sabe que está invitado, somos bastante amigos. Y hasta en todos los eventos que habían dado para allí, espero que tenéis también, pero me gustaría también que estuviera ahí, que estuviera tú, Antonio. Bueno, sí, en principio, muchísimas gracias. La distancia no sé si lo hará posible. En cualquier caso, sí te puedo manifestar que nos encantaría, por eso, por la apuesta de dar a conocer ese libro públicamente. Y bueno, nosotros desde los que hacemos Radio Alhama en Internet y Alhama Comunicación, pues solo nos cabe darte la más sincera enhorabuena. Animarte para que después de este primer ya no en la memoria, pues haya más, para que esas historias pues queden en el acervo popular de nuestra comarca y especialmente del llano de Zafarraya. Pues muy bien, pues yo doy las gracias a vosotros y os agradezco que le deis publicidad al evento y que bueno, que salga como todos deseamos que sea un éxito. Seguro que sí.